Bienvenidos al episodio 103 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda desde Minneapolis, Minnesota, Juan Carlos Delgado. Y conmigo, en la noche de hoy, como de costumbre, desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. Johnny Cortés. Johnny, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias a Dios. Johnny, ¿qué está pasando esta semana en Puerto Rico? Creo que hay una tormenta por ahí cogiendo también. Sí, hay una tormenta, pero la tormenta no tiene que ver, no hay mucha, ¿cómo es? Que tenga que ver con el clima. Está caliente la cosa. Está caliente por ahí con las comunidades esas especiales por ahí, así que veremos a ver qué está por ahí. Dime y direte que entre todo el mundo. Bueno, vamos a los titulares para este episodio. Tenemos detalles de Extra Life 2011. Tenemos que el especial de televisión para Uncharted 3 llega a Spike TV. Long Live Play, la nueva campaña de publicidad de PlayStation con Kevin Butler. El monitor 3D incluirá a Resistance 3. Twisted Metal recibe nueva fecha de lanzamiento. EA cree que todavía no hace falta una nueva consola. Y este fin de semana se celebró PAX Prime. Sony reveló la fecha de lanzamiento para el Uncharted Dwarf Pack. Y como de costumbre, estaremos hablando de los releases de la semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Oh yeah. Ok, comenzamos por aquí. Vamos a dar detalles de Extra Life 2011. Y específicamente de la actividad que estábamos cuadrando. Si ustedes recuerdan, hace como un mes y medio, dos meses atrás, nosotros comentamos que estábamos trabajando para realizar una actividad mucho más grande este año que la que hicimos el año pasado. Resulta pues que las cosas no han funcionado, no han corrido como nosotros quisiéramos. Y entonces hemos descartado ya la idea. Inicialmente teníamos en agenda hacer un tour donde íbamos a tener unas actividades pre-Extra Life alrededor de la isla, una en el área oeste, una en el sur, una en el este y una en el área norte. Y culminando con una grande, en donde pudiéramos conseguir un local grandísimo. Pero esos planes pues quedaron en nada, por diferentes factores, coordinar una gira así requiere mucho manpower cual no teníamos. Así que este año, pues, eso no va. Estamos tratando de trabajar en algo más pequeño, abierto al público, pero algo de las dimensiones del año pasado, quizás algo más pequeño. Si es que se da, ya que pues el plan grande no surgió, ahora estamos como que tratando de alcanzar el tiempo a ver si se puede hacer eso. Si no, pues, cada cual estará realizando su Extra Life privado, pero esto no quiere decir que Extra Life esté muerto, ¿no? Extra Life sigue funcionando. Nosotros tenemos nuestro equipo de PSNPR que estaremos haciendo el compromiso de jugar por 24 horas. Así que, ya saben, eso sigue en pie. Esperamos que ustedes hagan su donativo, nos auspicien o que se unan al equipo de PSNPR para que también recauden dinero. Recuerden, la actividad grande como la que hicimos el año pasado pues está ahora mismo en el limbo. Vamos a tratar de hacer algo, pero la actividad de recaudación de fondos sigue en pie. Así que los invitamos para que pasen por la página de PSNPR, / Extra Life, donde pueden encontrar más información sobre el evento y los enlaces para que vayan a donar a nuestro equipo. Por el momento tengo aquí los nombres de los integrantes del equipo de PSNPR, los voy a mencionar aquí. Está Mr. Alexander Alvarado, mejor conocido como Alex Nation. Está Sonia Carrasquillo. Johnny, corrígeme aquí, ella es la directora de la Fundación Niño San Jorge, ¿correcto? Sí, ella trabaja en eso, eso es correcto. Sí, yo sé que trabaja con la Fundación, pero el título no recuerdo exactamente, sí. Pero sí, es la persona, es el contacto que nosotros tenemos con el Hospital San Jorge. Está Elizabeth Colón, que está CAEDE. Está Mr. Johnny Cortés, mejor conocido con Mr. PlayStation Plus 3D Bravia. Está este servidor, Juan Carlos Delgado. Está Mr. Mangavis, Mangavis Plus 3D también. Michael Negrón. Está Shirley Pagán, Joel Quintana, Edgardo Rivera, Jason Vega López, que sospecho que este es Cecillón. Eso es así, ese es Cecillón. Sí, y está Eduardo Villalba, mejor conocido como Mash, en nuestro equipo. Un jaloncito de oreja por ahí a Mr. Skycrawler, que no está en el equipo de pies en PR. Está haciendo loco. Ponte para tu número, no se te olvide. Mira, te voy a enviar los documentos que tengo, así que anótate. So, ahí saben, gente, den la vuelta por pies en PR, diagonal Extra Life, para pues, que aprendan más y puedan hacer su donativo. Así que ya oficialmente arrancamos aquí a pedirle a todo el mundo, así que si usted nos escucha, en verdad esperamos que usted un donativo o se una al compromiso de jugar las 24 horas por una buena causa. Eso es así. Siguiendo por aquí, tenemos que la gente de Sony le está dando bien duro a la promoción de Uncharted 3. Como ustedes saben, este juego sale ahora en noviembre. Y es uno de los releases, bueno, no es uno, es el release más grande que tiene PlayStation en este año. Entonces Sony está aprovechando toda oportunidad para promocionarlo. Entonces se han unido con la gente de Game Trailer, Spike TV, para ofrecer una especie de reality show en donde los competidores, vamos a ponerlo así, las personas que ellos elijan, van a estar una semana en Los Ángeles, van a estar filmando una especie de video, un programa que van a estar transmitiendo en Spike TV. Y entonces abrieron ya la ¿cómo se le llama eso? Abrieron para que el público entonces empiece a notarse si les interesa. Creo que tienen que escribir por qué deben ser ellos escogidos para participar en el show y qué sé yo. Eso es correcto. De hecho, en el link que aparece cuando pongamos el post de este show, ahí van a estar donde es que tienen unos documentos que ustedes tienen que bajar, donde van a estar llenándolo. Como dice Juan, nombre, dirección, todo lo demás. ¿Por qué es que tú quieres participar en esto? Hay unos agreements, una serie de cosas. Lo único que ellos están pidiendo es que tú tienes que estar disponible para viajar a Los Ángeles en la fecha de octubre 3. Y estar disponible por lo menos una semana o a dos semanas. Los gastos de viaje y todo eso, ellos dicen que están incluidos. Así que por eso no hay que preocuparse. Está abierto para todo Estados Unidos. Tú tienes que por lo menos tener una licencia de Estados Unidos y que estés disponible, ¿sabes? Que esté hábil para trabajar dentro de los Estados Unidos. No sé cómo se aplica a Puerto Rico. Nosotros, yo entiendo que cualquier persona de aquí puede trabajar allá sin ningún tipo de problema. Sí, exacto. Y yo creo que son las mismas reglas que aplican la de Tester este año. Yo estaba viendo la regla, los términos y condiciones de D-Tester este año, y eso era lo que especificaba, que tenía que estar disponible para trabajar en los Estados Unidos. Disponible no es la mejor palabra, ser elegible. Elegible, esa es la palabra correcta. Básicamente ser ciudadano americano y que cumpla con todos los requerimientos de ley, que sea yo, algún tipo de pasaporte, licencia. Me imagino alguien con visa para trabajar en los Estados Unidos, también que no sea residente. Sí. Esta vez no fueron tan específicos, no, esto es más que para los 50 estados, solo aplica, no, esta vez es un poquito más abierto, pero con esa restricción, pues básicamente te están diciendo quiénes son los que participan. Ellos pusieron, hay otras restricciones adicionales, pero Puerto Rico no cae, son algunos estados, California, Nueva York, que tienen que cumplir con otras cosas, los participantes. Pero nada, que si alguno de nuestra comunidad le interesa, de verdad, pues no se pierde nada con llenar los documentos y enviarlos, y si da la gracia y son escogidos, pues ya tiene un viajecito a participar en un reality show ahí, algo de relacionado a un charter. Yo cuando vi esa noticia, lo primero que vino a mi mente fue, este show puede ser que sea como The Amazing Race. Había un show que hicieron en NBC hace algún tiempo, duró más que una sola temporada. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era bien heavy en puzzles. Y era como decir un Amazing Race, pero todo en Estados Unidos. Y había como si fuese un estilo National Treasure. Okay. Ahora mismo no recuerdo, pero fue bastante bueno. Yo me quedé esperando que hicieran un Season 2 y nunca lo hicieron. El equipo que ganó en ese show particularmente era un equipo que creo que eran los Geeks o algo así. Y en el último challenge, creo que habían dos o tres equipos que estaban en la final. y llegaron a lo último a un como una cuevita o qué sé yo, un salón que está en Mount Rushmore, que es donde está la cara de los presidentes. Okay. Y tenían que resolver un puzzle y todos los equipos, unos llegaron más adelante que otros y todos se atascaron ahí y se sentaron y estaban los tres finalistas o los dos equipos finalistas, no recuerdo, tratando, rompiéndose la mente a ver cómo iban a resolver el puzzle hasta que finalmente los geeks como que lo descifraron y ganaron. Okay. Eso fue bien emocionante, a mí me gusta mucho el show, so, en eso yo pensé. Pues, you de know, hecho, puzzles, aventura, ¿quién más que Alex Nation y Lulu Soy? Sería bueno. De hecho, ellos mencionan que los escogidos, ellos están buscando fanáticos de la aventura, que sean fanáticos de los videojuegos, puzzle solver, o sea, que les guste resolver acertijos, ¿cómo se llama? Con pecabezas, lo que sea, y risk taker, y que sean un poquito arriesgados. Así que, Nathan Drake, ya tú sabes. Ya. Lourdes, Alex, eso apúntense. Apúntense, que de verdad no se pierde nada con llenar el papelito y si son los seleccionados, ¿no? Ya tienen un viajecito ahí con los gastos pagos para participar de este reality show. Veremos a ver. Ya. Si los eliminan, se van para Napa Valley. Vamos a continuar por aquí con la próxima noticia. Se estrenó esta semana una nueva campaña de publicidad de PlayStation llamada Long Live Play. Resulta que hace algunas semanas atrás, Kevin Butler vía Twitter mencionó de que se retiraba de PlayStation, que se iba a dedicar al negocio de la familia, que era vender alfombras y pisos laminados, sí, sí. Y todo esto. Y estuvo durante algunos días tuiteando cosas funny del nuevo business que con el que estaba trabajando. Pero todo esto, pues, claro, está, era una campaña publicitaria y ahora regresa porque Jack Trenton lo llamó personalmente para que regresara. Y entonces, pues, ahora tienen un nuevo comercial que está muy, muy bueno. La comedia, el sentido del humor que ellos utilizan para esos comerciales son excelentes, a mí me encantan. Yo me lo gozo. So, ya, por ahí anda el comercial, lo tenemos en psnvr.com, así que si no lo han visto, den la vuelta y vean el comercial que está super funny. Eso es así. No, y me da gracia como él habla de Jack Trenton, que coge la foto y todo, de verdad que quedó chévere. No, y ya, yeah, you are the boss of me. sí, y hablando de eso, que está bueno que lo hagan porque ya, usted sabe que la anterior Everything, ¿no? It does everything, algo, ¿sabes? Ya está en It only does everything. Eso, correcto. Ya lleva bastante tiempo, así que es bueno que le den con el nuevo bajón de precio y eso, pues bueno. Así se. Mm-hmm. Llegando para esta nueva temporada que viene ahora, que va a estar cargadita de juego, es buena. Tenemos por aquí que, si recuerdan, en el E3, Sony anunció el bundle. Originalmente iba a ser el bundle del 3D display con Resistance, que iba a incluir la Resistance 3, las gafas y el cable HDMI. Luego, más adelante, anunciaron que no, que entonces el bundle iba a venir con Motorzone Apocalypse. Pero, si recuerdan, los retailers como Amazon, GameStop, no sé si Walmart también estaba envuelto en eso, habían dicho que ellos iban entonces a mantener, o por lo menos a honrar, a los que separaron el bundle, le iban a honrar Resistance y también se lo iban a incluir. Pues Sony anunció en esta pasada semana que los que preordenen el 3D display antes de septiembre 30 van a honrarle también y van a incluirle el Resistance 3. Así que van a tener el Motorstone más Resistance 3 siempre y cuando lo preordenes antes de septiembre 30. Así que aprovechen el que está buscando una opción 3D más económica de lo convencional, que no necesite tanto espacio, pues pueden aprovechar ese monitor. Como si no más bien recuerdan, es un 1080, resolución 1080, 240 de refresh rate, van a tener 3 inputs de HD, le va a incluir 2 HDMI y 1 component. Viene con sus bocinas y su woofer, le va a incluir las gafas 3D y el cable HDMI. Así que el precio era $4.99. Así que no suenan nada mal para entrar a a la tecnología 3D. Uh-huh. No, no. Y recuerden, el deseo de todo el mundo es que fuera un poquito más grande. Sí, exacto. Pero... Sí, sí, este es el de, otra de las cosas que se me olvidó mencionar es que, si recuerdan, ese es el que va a utilizar la tecnología de por lo menos enseñar dos imágenes simultáneas en split screen. Sí, todo full screen en una misma pantalla. En una misma pantalla. Así que, nada, el que le interese y pues lo vea una buena opción, pues mira, ahí tiene dos jueguitos, te van a incluir los dos juegos. Y que aprovechen. Yeah. So, no, y ahora con esos dos juegos, ahí hay $120 en juegos. So que uh-huh. Te pones a verlo de esa manera, el televisor viene saliendo más barato. Eso es así. Así que para el que le interesen esos dos, es fantástico. So, continuando por aquí, esta semana David Jaffe tiró un video indicando cuál es la fecha, la nueva fecha de salida para Twisted Metal. Resulta que la fecha seleccionada es la mejor fecha posible para este juego. Es el Día de los Enamorados, un juego sumamente romántico, donde pues tú te encargas de destruir a tu significant other en el campo de batalla con los vehículos. No, la verdad que está súper chévere. David Jaffe hizo el anuncio a través de un video y tiró un teaser del trailer que... Yo creo que ya el trailer salió, corríeme sí. Si me equivoco. Sí, sí, ya salió, sí, ya salió. So, el juego, por lo menos, la gráfica, yo no he visto ningún improvement de lo que estaba antes. No se ve como las mejores gráficas que se puedan tener, y menos para un juego que va a salir en el 2012. Pero se ve fun. I don't know. Yo jugaba los Twisted Metal de antes, aunque yo no era fan de la serie, pero este se ve fun. Se ve algo como que en el online debe ser un super tripeo. Sí, sí, se ve que va a ser. Bueno, vamos a ver. No, y lo más que me gustó del video es que como él pone un corazoncito. Ah, sí, tiene como un frame de corazón y está todo bloody. La verdad que este hombre es medio loco. ¿Tú lo piensas comprar, Johnny, cuando salga? Sí, estoy pensándolo, sí, porque de verdad, yo fíjate, los anteriores, como tú, no soy un fan de los Twisted Metal, pero lo que jugué me gustó, y este se está viendo, me está gustando lo que cómo lo están llevando, sí. Y lo que están enseñando, de verdad que... Yo ahora lo estoy considerando, si salí este año, no, porque sí, no estaba en mi budget de este año. No, de hecho, pero... yo creo que eso fue el mejor movimiento que han hecho, sacarlo, porque... O sea, estamos en una fecha que viene mucho Batman, Uncharted, los Call of Duty, Battlefield, ¿sabes? Que había demasiado y... Sí, el Metal Gear Collection. Que sí, eso... Metal Gear, los de God of War, el White Knight, yo lo estoy esperando, ¿sabes? Cuando sí, para este año no había espacio para él, pero comenzando el próximo año, sí. No suena nada mal. No suena yo nunca mal. Compré los anteriores, yo lo que hacía era que los alquilaba, yo tenía un amigo que tenía el segundo, y entonces yo lo jugaba con él. Pero de tener yo uno para mí, no. So, que este, a principio de año, puede ser uno de esos juegos sí. Que, you know, te ayuda a sobrevivir ese principio de año. Uh-huh. Lo que puede ser este. Eso es así. Así que, vamos a ver. Siguiendo por aquí, tenemos que EA, en una entrevista que le hicieron, mencionó que todavía ellos creen, ellos no ven, ¿cómo es? Con CIF. Español, como no conciben, como conciben, esa es la palabra correcta. Ver todavía un PlayStation 4, y también se refieren a un Xbox nuevo. Ellos creen que todavía, como el PlayStation tiene un display, ¿sabes? Puede generarte 1080, ya está conectado al internet. Ellos ven qué más pueden añadir, más polígonos, qué sé yo, pueden mejorar las gráficas, algo, pero ellos preguntan a qué costo, ¿sabes? Porque cada día, cada ahora mismo en esta generación, una de las quejas es que los costos para producir un juego están bastante altos. Igual salió en 70, 80 millones, algo así, para un juego. Tú dices... Creo que fueron 50 millones, God of War. Mira para allá. que no está fácil. Y hubo uno que, Grand Theft fue o Red Dead, que fue bastante, que fue mucho más que... Sí, dos, Red Dead yo creo que fueron como 70. Sí, ok. Entonces ellos dicen que todavía ellos creen que todavía los clientes están felices con las consolas. Cada vez, tú sabes que cada vez le dan más updates, más firmware updates, le siguen añadiendo cositas extra a las consolas. Que ellos todavía entienden que todavía no es tiempo de introducir una nueva consola. que todavía hay espacio en esta generación para poder innovar o traer juegos nuevos y seguir sacándole el máximo a estas consolas. De hecho, ellos dicen que el ejemplo que dan es el Frostbite 2, el engine nuevo que ellos están utilizando. Ellos dicen que todavía con ese es el ejemplo, que todavía en esta generación ellos pueden todavía seguir mejorando. Es el engine que van a utilizar para Battlefield 3, ¿verdad? Sí, ahí es donde lo van a empezar a probar. El primer ya, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, y más o menos con el mismo punto, pero lo de ellos es desde la perspectiva de que más horsepower para una consola quiere decir que tienen que trabajar más, y trabajar más es más personal, más dinero. Y entonces, yo no creo que hoy día se vendan tantas unidades, digamos muchísimas más que decir 5 años atrás. No, tú es más, tú miras los números, PlayStation 2 vendió 100 y pico de millones de unidades, y todavía ni uniendo el PlayStation 3 con el Xbox, que son más o menos la... Es más, tú unes los de Wii y todavía no le alcanzan, ¿sabes? Porque imagínate si han ido disminuyendo las consolas. Cada año, pues, sí, la economía... Bueno, la consola y el costo de los juegos, que tradicionalmente aumentan sube. $10 por cada generación. Eso es correcto. Es difícil. Gaming, video games, es un pasatiempo costoso. Sí. Y con cada generación se pone cada vez más alto. Cuando el PlayStation 3 salió, yo decía, wow, los juegos cuestan $60. Yo compraré muy, muy pocos a ese precio. Sí. Y así ha sido más o menos. Uh-huh. El ratio mío de juegos nuevos de $60 versus los demás que los he conseguido por algún tipo de especial, yo creo que está como 1 a 4 o 1 a 5. Sí, eso es. Porque en verdad no se puede. Anteriormente, y otra cosa que uno se pone a analizar, anteriormente, tú tenías, por ejemplo, PlayStation 2, que yo tuve bastantes juegos, pero el jugador promedio, pues normalmente compraba uno o dos jueguitos al año y los exprimía. Uh-huh. En esta generación, que yo estoy notando es que los jugadores, pues, son más, pues, ya tienen trabajo y qué sé yo qué, y siguen comprando y comprando, y cuando tú vienes a ver, tienen un balón más largo que la esperanza. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros, sí. Ahora nosotros podemos afford más juegos. Uh-huh. Y yo antes yo los terminaba todos, ¿eh? Sí. ¿Cómo voy a comprar otro? Yo antes lo compraba porque en verdad no tenía nada que jugar, ahora los compro porque los colecciono. Sí. Así mismo, no, yo estoy de acuerdo también con eso. Yo creo que todavía hay espacio para que puedan introducir nuevos IP, o ir mejorando los que tenemos, porque todavía yo entiendo que todavía hay bastante espacio para ambas consolas. Sí, todavía se puede. Así que veremos a ver qué sucede con eso. So, vamos ahora a pasar a lo siguiente. Este fin de semana fue PAX Prime. Fue el 26, 27 y 28, viernes, sábado y domingo, en Seattle, Washington. Y asistieron sobre 70,000 personas. Wow. La verdad que es impresionante. Sigue creciendo y creciendo. Y a partir de todo esto surgió un pseudo rumor. Bueno, lo dijeron los mismos creadores de PAX, que ellos están trabajando en hacer una tercera versión de PAX en algún otro lugar, que no sea Seattle ni Boston. Es donde actualmente tienen el evento. Y nosotros acá nos pusimos a argumentar dónde podría ser. Billy y yo tenemos los dedos cruzados para que sea Chicago, Milwaukee, Madison, Minneapolis o St. Paul. Pero después nos pusimos a pensar bien y lo dudamos bastante. Porque ya ellos tienen Seattle, Washington, queda al norte y al oeste, al extremo oeste de los Estados Unidos. Entonces Boston queda al norte y al extremo este de los Estados Unidos. So, hay que buscar algo para el medio, que podría ser nosotros, pero nosotros estamos bastante al norte. So, yo diría que empezarían a buscar más para abajo, para el centro y para el sur. Okay. So, que podría ser algún sitio en Texas. No suena nada mal. No, Las Vegas, eso tú nunca lo puedes descartar. Uh-huh. ¿Quién sabe si Miami? Porque, por ejemplo, el PAX Prime fue ahora en agosto. Entonces, el PAX East es en marzo, a finales de marzo. Entonces, en verano, como tal, tú no lo puedes hacer porque en verano estás compitiendo con E3 y otros eventos. Y entonces no lo puedes hacer en diciembre. En diciembre no hay videogame que enseñar. La gente no está en esa. So, quizás ellos están buscando alguna fecha, digamos, en febrero, que tú sabes que empieza como a calentar la cosa. Ah, sí, sí. Pero en febrero todavía está frío en muchos lados de los Estados Unidos. Así que un sitio como Miami no me sorprendería para este evento. Así que se reducen un poco las esperanzas de nosotros. Pero ya veremos, estaremos pendientes. PAX no presenta como tal nada súper grande. No es que las noticias grandes, los bombazos salgan de ahí. Usualmente los bombazos salen pues en E3, en Gamescom y en el Tokyo Game Show. Este es más, los estudios van y presentan lo que tienen. Quizás presenten algún nuevo trailer o algo así, pero nada de anuncios grandes. Y durante este año, pues, lo más relevante tuvieron por allí a Bioshock Infinite, Mass Effect 3 y Borderlands 2. Borderlands 2 creo que fue un panel con la gente que está trabajando en el juego. So, y los paneles de PAX se dan buenos. El único problema es que parece que dejan a los panelistas ponerle el título como tal y a veces son medios misleading, pero... No, y también hay que llegar súper temprano, por lo menos la experiencia de nosotros, hay que llegar temprano porque también son limitados. Y con esa cantidad de asistentes que tuvieron, me imagino que para entrar para esos paneles había que estar bien tempranitos. Hacer filas desde temprano, sí. Sí. Desde temprano, así que uno se perdía otras cosas por estar tratando de llegar a los paneles. Uh-huh. Así que, no, de hecho, hablando de Mass Effect, ahí fue que presentaron el Chi Shepard, que ellos le llaman. Es el modelo de Shepard, femenino. Pero femenino. Yo creo que fue aquí que lo presentaron, así que ya tienen un modelo femenino para los que quieren utilizar a Shepard como mujer. Así que ya lo presentaron, una pelijoja creo que, y fue escogido por los mismos fans. Así que no hay excusa, que no me gusta, porque fueron los fans los que lo eligieron. De hecho, lo más que me gusta de PAX es que este tipo de eventos tiene esas asistencias, pero es porque como es la gente, ¿sabes? Son nosotros los jugadores, no es dedicado más, es para la comunidad, no es para la prensa específicamente. Sí, no es un trade show, uh-huh. No es que están allí tratando de venderle al que compra para la mejor compra o la parada de juego ni nada de eso. Uh-huh. Sí, es verdad, pero 70.000 está fuerte, ¿viste? Uh-huh. Está grande. Ya son mucha gente. Uh-huh. No, y en esa línea así de comunidad, por ahí estamos nosotros echándole el ojito al Midwest Gaming Classic del 2012. Todavía no hay fecha para eso, pero pues pensamos que sea como 23, 24, 25 de marzo del año que viene. Así que más detalles estaremos dando cuando surjan. Eso es así. Y nada, siguiendo por aquí, tenemos que Sony reveló la fecha oficial del lanzamiento del Uncharted Dual Pack. Aunque oficialmente ellos habían anunciado esto, eso también era, o fue que lo habían visto en E3 y yo no recuerdo. El anuncio como tal del Dual Pack ya se había hecho. Okay. La fecha es lo que es nuevo. Okay, pues nada, ya los que todavía no, yo creo que no hay ninguno, pero por si acaso queda alguno que no haya experimentado lo que es la serie de Uncharted, en septiembre 6, por $40, $39.99. Van a tener la oportunidad de tener ambas ediciones de Drake Fortune y Uncharted 2 Among Thieves. Algo que el Dual Pack va a venir con el Super Voucher, que va a contener todos los contenidos descargables de Uncharted 2 del Game of the Year Edition, además de los dos DLC items para Uncharted 3. Eso yo no lo sabía. Va a incluirte dos DLC de items para Uncharted 3 y unos avatar y el Dynamic Team para Uncharted 3 para el PlayStation. Ah, Johnny, ¿estás pensando salir de tus otras copias y volverla a comprar? ¿Sabes que yo soy medio loquillado? No, de hecho, te incluye todo. Fíjate, eso es un buen paquete para la persona que no haya probado Uncharted. Pues mira, es una buena opción. Aprovechar y introducirse con esa serie que es demasiado de buena. Uh-huh. Yeah. Yo recuerdo, yo compré el primero Uncharted, yo lo compré bastante tarde, Poco antes de, yo creo que de que existieran los trofeos para el juego. Porque yo había jugado el demo y me gustaba mucho. Pero ya a mí me habían hecho un par de trastadas con los Tomb Raider, así que no estaba muy confiado en ese género. Y entonces no lo quería comprar en $60. Y estaba esperando que bajara de precio y no bajaba de precio. Y un día estoy en la mejor compra y lo tienen en un bin de liquidación. Y estaba como en $20. Y what? Y cogí, aproveché, lo compré. Y nunca he vuelto a quejarme. Y pues vamos ahora a hablar de los releases en disco de esta semana y la actualización de la PlayStation Store. Comenzando con los releases en disco, tan solo dos esta semana. Salió esta semana Madden NFL 12, como todos los años, el juego de NFL marca el inicio de los juegos AAA. De aquí en adelante, lo que se espera es calidad en juego. Y entonces, pues salió la versión aquí para los fanáticos de NFL. Fíjate, este año yo no vi tanto revuelo con Madden. Mm. Yo otros años escuchaba que iba a haber Midnight Release y todas estas cosas, y este año, pero que absolutamente nada. Sí, eso es verdad. Entonces, es verdad. Me sorprende eso. Tampoco ni esta euforia de los reviews o no sé qué está pasando, si es que perdió momentum, no va a ser bueno. Yo tan solo he visto un review y le dieron un 7.5, que está un poco bajito, sí, considerando los años anteriores. Sí, al menos que ya está llegando al tiempo de saturación, de que ya la gente, otro Madden que a lo mejor no tiene nada nuevo. Sí, quizás llegó el momento donde los hardcore son los únicos que los vuelven a comprar. Uh-huh, uh-huh. Y los casuales sobreviven con el del año pasado. Sí, sí. De hecho, tú estás jugando, ¿verdad? ¿El del 2010? O... Sí, estaba jugando el del 2010, que yo lo compré para el Super Bowl del año pasado, para jugar con Billy. Sí, sí. Y entonces llegamos a jugar junto y después lo engaveté y ahora volví a retomarlo. También salió esta semana en disco Body Count, que lo jugó Michael. Y entonces comentó que para él es otro first person shooter del montón. Tiene un feeling a Borderlands con mejor mecánica para disparar y ambiente destructible. Sí tiene la posibilidad de brillar antes de que salga Modern Warfare y Battlefield 3. Por lo que he visto en los reviews, han estado arrastrados de este juego. Sí. No sé qué dice la página prohibida, pero los dos o tres que he visto han estado malito. Te voy a chequear en lo que tú uses y te voy a decir. Te voy a chequear qué dice. Vamos a saltar aquí, mientras tanto, a la actualización de la PlayStation Store. Comenzando con el contenido para los de Plus. Esta semana hay acceso al beta de Assassin's Creed Revelation. Exclusivo para Plus por el momento. Me imagino que la próxima semana estará disponible para todo el mundo. Está exclusivo el demo de God of War Origins Collection. Que el demo que tiene es el demo de Ghost of Sparta. Así que si usted jugó el demo que salió para el PSP, es exactamente lo mismo, pero vaya y juéguelo. Hicieron tremendo trabajo. Las gráficas no están al nivel de God of War 3, pero están, diría yo, entre medio de God of War 2, el HD, la versión HD, y la versión de God of War 3. Sí. Se fueron con una paleta de colores. Yo creo que la ajustaron, porque se ve como con unos colores pasteles y se ve bien smooth los personajes. Los cinemas los retocaron, a diferencia de la colección HD de God of War 1 y God of War 2, los retocaron. No fue que los rehicieron, están retocados. No se ven pixelados ni se ven descoñetados. Se ven de lo más bien. No, de hecho, yo te comenté que esta mañana, antes de irme al trabajo, yo los había bajado y dije, déjame probar a ver cómo se ve. Y de verdad que por poco no arranco de casa, me quedé pegado otra vez con el coro huevo. No, pero de verdad hicieron un buen trabajo esa gente. Y en el 3D, para no ser un juego nativo 3D, de verdad que si esa gente de Ready and Done, hay que decir usted tenga, de verdad que ellos en el PSP demostraron lo que pueden hacer, y el port que hicieron para el PSP, de verdad que está muy bien, bien hecho. Algo que me gustó fue que ellos ajustaron esas versiones a los controles de acá. Pues si recuerdan, la versión de PSP, para tu poder hacer el dash, tienes que presionar los dos botones de los shoulders, el L y el R, y luego moverte. Sí. O sea, tú lo puedes hacer acá de esta manera, pero para los jugadores de consola eso sería totalmente nuevo. Si no jugaron las versiones de PSP, están acostumbrados a hacerlo con el análogo derecho, lo cual ellos lo ajustaron y se puede hacer acá también. No, so de hecho, a mí me gustó que hicieran y eso. Y se siente gozoso, tú sabes, de verdad que... Sí, no comprometieron nada. De la calidad de God of War. Yo jugué el Chains of Olympus y es un juego muy, muy bueno. Para los que no estén al tanto de cómo sigue la cronología de esto, Chains of Olympus, que fue el primer juego para PSP, vendría siendo una precuela del primer God of War de PlayStation 2. Vendría siendo la primera entrada en cronológica en la serie. Y entonces el Ghost of Sparta, si no me equivoco, es después del primero, ¿verdad, Johnny? Sí, fue el primero. Ya, así que vendría siendo el tercero cronológicamente. Exactamente, sí. Para los fanáticos de God of War, estos son altamente recomendados. Para los que juegan God of War, pero ya quizás se están cansando del gameplay, quizás estos no sean para ustedes porque es God of War. Es la misma fórmula. Es más de lo mismo si lo quieren ver así. Uh-huh. Pero a mí me gusta. A mí me encanta. Yo voy a esperar a que baje porque ya yo jugué el Chains of Olympus. Solo el que me faltaría es Ghost of Sparta. Yo voy a esperar a que baje de precio. Porque pues lo que tendría que jugar es tan solo uno de los dos juegos. Y no, y otra cosa que le añadieron trofeos. Inicialmente se había acumulado que no iban a tener trofeos. Pero sí le añadieron trofeos, el 3D, la gráfica HD, de verdad que... Y los dos juegos, yo los jugué en el PSP, y de verdad que los dos son muy buenos, y te dan un poquito un background más de por qué Kratos está tan enojado. Johnny, el Ghost of Sparta, ¿es más largo que el Chains of Olympus? Sí, es mucho más largo. Ah, pues, nice. Vamos a continuar por aquí. Johnny, ¿tienes el update por ahí de Body Count? El update de Body Count, 51 los reviews hasta ahora en la página prohibida. De la página prohibida. Un goti. Un boti. Esta semana también para los de PlayStation Plus hay descuento en todos los juegos que se mencionaron para el PlayStation Network Play y además de otros por ahí. Que no veo nada súper relevante, así que les voy a dar un next. Siguen dando descuento en Wakeboarding HD. Este juego han tratado de venderlo con tantos especiales. Mire, délo un gratis, a nadie le interesa jugarlo. Y hay un bundle de avatars, 10 avatars de Section 8 totalmente gratis. Así que si a usted le gusta cambiar su avatar regularmente, y tiene 10 avatars totalmente gratis para poder cambiarlo. Un juego esta semana en PlayStation Store, The Baconing, por $14.99, que esta es la nueva aventura de Spank. Johnny, me imagino que tú lo compraste. Sí. De hecho, ahora que tú mencionas esto, yo lo había separado. Y ellos te envían un mensaje con el link para bajarlo. Cuando llega la fecha, te dice, mira, aquí está porque el juego que separaste, tú le das ahí y entonces lo comienzas a bajar. Ok. Qué cool. También salió esta semana Elevator Action Deluxe por $9.99, World Heroes por $8.99, Shock Troopers por $8.99, Ugly Americans Apocalypse Geddon por $9.99, que está basado en la serie, yo creo que esto es de Comedy Central, y yo creo que esta serie es bastante nueva, yo como que recuerdo que hace poco comenzó esto, pues quizás me equivoco. Esto es un 4-player co-op, dual stick shooting action. Para los que le interesen, ahí está el demo. También salió 4 Elements HD. Y también salió esta semana, es mi pick para la semana, Mortal Kombat Arcade Collection. Por $9.99, yo aproveché y lo bajé ayer. Estas son las versiones arcade de Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3. Y cuando digo son las versiones arcade, son las versiones arcade. Usted no tiene oportunidad de cambiar la dificultad ni nada de eso. Este es recomendado para el que en realidad le gustaba jugarlo en arcade. Si usted nunca lo jugó en arcade, lo jugaba más en consola de su casa, dele un next a esto. Jugar Mortal Kombat 1 luego de haber jugado los nuevos Mortal Kombat, de haber jugado otro juego. es sumamente doloroso. Yo no recordaba que el juego era tan leña. Pero pues está por ahí. Mortal Kombat 2 todavía, a pesar de los años, sigue estando bastante sólido. Y el gen mío de Mortal Kombat 2 resurgió. Estaba haciendo hoy Fatality y todo, que me acuerdo. Como que de momento juego y me acuerdo hacerlo. So, Mortal Kombat 3 lo puse nada más para verlo cómo se veía y eso. So, pero no, como tal, no me he sentado a pasarlo. Durante el día de hoy terminé Mortal Kombat 2. Kintaro sigue siendo igual de sucio que antes. Y Shao Kahn es una leña. Lo maté de la primera. Mira, ¿llegaste a probar el online o no? No, todavía no he probado el online. Porque, fíjate, lo bajé ayer. Y entonces entré para ver cómo se veía y aproveché y saqué los trofeos fáciles, que era hacer un fatality, hacer un bevality, etcétera, etcétera. Y entonces salí, como tal, no me senté a jugar ninguno. Y entonces hoy me decidí a pasar uno de ellos y comencé con Mortal Kombat 2, que es el más que yo domino. Pero como tal, todavía no he tratado lo online. Estoy esperando por Alex, que yo sé que Alex se lo piensa comprar para darle. Un pro tip para las personas que lo compren y empiezan a sacar los trofeos. Cuando vayan a hacer el Animality, recuerden que hay ciertas condiciones para poder hacer el Animality. No funciona como el Fatality normal. Yo no me acordaba de esto. Y al rato yo decía, pero para mí yo lo estoy haciendo bien. Y luego me acordé cuáles son las condiciones. Para hacer el Animality, primero usted tiene que hacer el Mercy. Y entonces, para usted hacer Mercy, tiene que hacerlo en el tercer round. Lo que quiere decir que usted tiene que perder por lo menos un round para llegar al tercero. Cuando usted le quita toda la vida, que te dice finish him, tiene que alejarse del otro personaje, dejar presionado el botón de run, y hundir 4 veces hacia abajo y soltar el run. Y entonces es que hace Mercy, que lo que hace es que le da un poquito de vida para atrás al personaje que está en su contra. Y entonces siguen jugando. Nada, con un golpe vuelve y lo lleva a finish him. Y una vez lo vuelva a llevar a finish him, ahí es que puede hacer el Animality. So, ya, no se olviden de eso, si no, están todo el día y no le sale. Eso es bueno saberlo. Hay un tip ahí. So, demos para esta semana, vamos a seguir por aquí. Demos de Baconing y de Ugly Americans, como ya había mencionado. DLC esta semana rápidamente, hay DLC para Little Big Planet 2. Siguen con la línea de Toy Story 3, para más personajes de Toy Story 3 ahí para Little Big Planet, que yo no pensaba que iban a sacar más, pues ya tenían a Woody y a Buzz Lightyear, pero han seguido. También DLC esta semana para No More Heroes. Este es para Moche, Dynasty Warriors Gundam 3. Y contenido para Homefront, que son unos map pack por $4.99. Y como de costumbre, contenido para Rock Band 3 y Rock Band Network. Esta semana sí, finalmente salió la canción ya de Red Hot Chili Peppers a $1.99 cada una, o el paquete completo, que incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canciones por $13.49. Las canciones están súper buenas. Yo todavía no las he bajado, pero de seguro. ¿Lo vas a comprar? No sé si comprarlas todas. Okay. Pero definitivo, Californication, Other Side, Scar Tissue, The Adventures of Raindance, Maggie, posiblemente las compré todas. Sí, pues ya me mencionaste más de la mitad ahí. Te mencioné como 5 de las 8. So, ya, a mí me gusta la banda, so, ya, yo caigo ahí. Rock Band Network, aquí rapidito, los nombres de las canciones que salen. Bad Intruder Song, Beatles Blues, Caves, Pray for Plagues, and Turning Sheep into Goats. Systematic. Está suena medio raro. Sí, medio raro. Aquí la canción siempre con el título más raro es la más barata. Sale 99 centavos. Updates esta semana en precio. Hay una venta especial en Call of Duty, Modern Warfare 2, Call of Duty 4, Call of Duty World War. En todos esos contenidos, Call of Duty Classic, todo eso está a mitad de precio, no para el Call of Duty nuevo, claro está, Así que yo ni me imagino que se apuntó ahí, que los compró todos. Yo los volví a comprar, imagínate. Fíjate, yo creo que yo compraría, de todo eso, yo compraría el Call of Duty Classic. Es el único que compraría, pero yo no tengo no tengo Call of Duty 4 ni Modern Warfare 2, así que ¿para qué voy a comprar el DLC? Pero Call of Duty Classic me gustaría jugarlo. Okay. Pero mira, tienen el Classic French, que a lo mejor aprende ahí algo de French. Posiblemente la mejor oferta de la semana, dentro del update, está Blue Toad Murdered Files Episodio 1 gratis, y también está Back to the Future Episodio 1 gratis. Aprovechen. Y también hay que mencionarlo para mí: Plastic Ogre y The Third Birthday, que es la tercera de Parasite. El Parasite Eve. Está en $19.99, así que. Y a $19.99 cada uno. Está muy bueno. Y también por ahí salió Parasite Eve 2, PlayStation Classic. Pero lo que pasa, yo creo que salió en una semana que quedó opacado con otras noticias. Sí. Porque yo ni me acordaba, y cuando fui a comprar Mortal Kombat, me salió reseñado que estaba. Yo, wow, mira, llegó, ya lo puedo comprar para jugarlo en el PSP. Sí. Aunque yo lo tengo en el PlayStation 1, pero. Sí, yo también lo compré, por eso es más fácil llevárselo en el PSP. Yeah. So, con esto terminamos el update de la tienda. Vamos a dar una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de vuelta en YSP. Vamos ahora a la sección de qué estamos jugando, y vamos a comenzar con Johnny. Esta semana no he tenido mucho tiempo más para jugar, pero estuve jugando un par de demos que había dejado desde la otra semana. Entre ellos está Hamilton's Great Adventures, que para mí, yo lo vi más como un platformer con puzzle, donde enseña la historia de este muchacho Hamilton, que es un tipo Indiana Jones, un aventurero que está buscando tesoros. Y es un geocacher. Sí, oye, ¿verdad? Sí, porque tiene unas moneditas y unas cosas que tiene que buscar. Pero que, a diferencia, él no está solo. Él tiene un compañero o una compañera que es un pajarito. No sé si es una cotoja, no recuerdo ahora qué tipo de pájaro es. Entonces, la combinación de ambos, tú los tienes que estar utilizando ambos. Un ejemplo, la cotojita esa, cuando tú cambias a utilizarlo, pues puedes volar y recoger algunas monedas que están fuera del alcance de Hamilton, y también puedes activar switches y eso para que entonces el otro personaje, abra una puerta, una columna se baje. Así que tú en el nivel tienes que estar haciendo switching entre personajes para poder resolver los diferentes puzzles. La verdad que el jueguito se ve bueno, es un juego para lo puedes utilizar para pasar el tiempo, como uno dice. Y me gustó porque como un tipo hacía aventura y empieza, es el abuelo que le está contando la historia al nieto, leyéndole como un libro de las aventuras del abuelo con ese señor, con Hamilton. Tiene unos colores bien lindos, la musiquita está chévere, es un buen juego de PSN. La verdad que lo jugué, me interesó y probablemente lo añada al backlog que también tengo en el PSN. Que también está creciendo. Yo no he tocado ninguno de los que dieron en el Welcome Back Program. Y yo los bajé todos. ¡Ave María! Igual que yo. Yo lo único que bajé, volví a instalar aquí, fue el de Infamous. Para que registrara lo del platino, para poder entonces empezar el segundo. El otro demo que probé fue el de God of War Origins, el de la colección nueva, que son los juegos del PSP remasterizados para el PS3. Y como ya mencioné, de verdad que la gente de Ready at Dawn hizo un excelente trabajo con el port para el PS3. Es God of War, el gameplay, básicamente God of War. Así que si te gusta God of War, este juego te va a encantar. Por lo menos la parte 3D, que fue lo más que me impresionó, porque es un juego 3D que no es nativo, o sea, que no no lo hicieron así, no fue creado, no fue creado 3D. 3D, y de verdad que quedó muy bueno, y me encantó jugarlo en 3D, especialmente yo me paraba con créditos mirando hacia el televisor, y brincaba y tiraba las diferentes armas que tiene, y de verdad que el efecto ese de que como que van a salir de la pantalla le quedó bien hecho, y se ve muy bien, de verdad que hicieron un excelente trabajo. Que si le interesa God of War, no tuvieron nunca la oportunidad de jugarlos del PSP, prueben el demo y si les gusta, pues vale la pena, porque trae trofeos, gráficas HD, te trae el 3D, si tienes el televisor, pues ahí lo puedes aprovechar. También, como ya yo había separado de Bitcoin, tuve la oportunidad de jugarlo, eso Dexpunk, es básicamente siguiendo otra aventura de Dexpunk, en este caso él está, se llama Expantopia. Es donde comienza la historia, que Expantopia está siendo atacada por unos cyborgs y unos enemigos que son así tipo cyborg mecanizados, y nuestro héroe Dexpan sale a defender a Expantopia. El gameplay, el estilo de gráfica, la música, es básicamente lo mismo que los anteriores, sigue el mismo humor que tenían los anteriores, sigue el mismo estilo de juego, que es básicamente de hacer misiones pues para lograr los objetivos, y el mismo tipo de arma, inventario, o sea, la mecánica es básicamente lo mismo, solo pues una nueva historia dentro del mundo de Dexpunk. A mí, como la serie, a mí me encantó desde el primero que lo jugué. Es un action RPG que tiene que, bueno, Hack and Slash también, porque tiene, eso es básicamente lo que tú tienes que estar haciendo. Pero si te gustó el primero, el segundo, pues si te gustó el primero y el segundo, pues ya tú sabes que te tienes que añadirle a la colección. No es nada nuevo, no es nada revolucionario, es básicamente siguiendo la misma fórmula. Eso es un must have para los fanáticos de Dead Space. Sí, sí, eso es así. Y el otro que estuve jugando, que fue básicamente más tiempo que le dediqué, no voy a hablar las dos horas que hablé, aunque bueno, me cortaron a media hora, pero el Deus Ex, continué mi aventura de ese jueguito, y ese juego de verdad que está bueno, a mí me encantó, me sigue encantando, y ahora una vez cuando ya tú sales de, básicamente de los tutoriales y de las misiones esas que son obligadas inicialmente, donde te enseñan toda la mecánica del juego y todo lo demás, que abren al mapa como tal, a Detroit, abren la ciudad completa de Detroit. De verdad que está chévere, porque tú te sientes como si fuera un open world, pero que no estás limitado, que no, tengo que hacer estas misiones, si no se abren las otras. Aquí tú vas hablando con la gente, y la gente te dice, mira, que tengo este problema. Por ejemplo, yo tenía había una persona, es que tengo que, lamentablemente, aunque tengo un spoiler pequeño, pero es para poder explicar. No está por ello, ni yo te pongo la música background. Ah, esa es buena, eso fue buen truco. una de las misiones, tú estás hablando con esta señora que dice que ella, pues, estaba truqueando dentro de la corporación, estaba dándole con otra persona que tenía afuera, estaban truqueando una medicina, una algo que tienen en la corporación, y la otra persona se parece que quiso extorsionarlo y decirle que si no hacía algo, pues iba a revelarlo a, oye, básicamente, oye, se parece a algo que está pasando por ahí. Eso es pura casualidad. Entonces, pues tú, la misión tuya, si tú decides aceptar, porque tienes la opción de aceptar la misión o no, es básicamente los diferentes side missions que tiene. Te los presenta. Lo más que me ha gustado luego de eso es que pues tienes ese open world que puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle y viste un edificio o viste una ventana que puedes subirte una escalera, tú te subes y probablemente puedes abrir la escalera y entras adentro del edificio, y ahí puedes entrar a apartamentos, puedes alquilar computadoras, cajas fuertes, obtener otras cositas. O sea que el juego, de verdad que en ese aspecto, te da más libertad que muchos que hay por ahí. Eleanor, pero por lo menos. otra cosa que estuve escuchando un podcast de las otras cositas que uno puede hacer. Hay unos turrets que tienen los enemigos, y tú tienes la habilidad de poder hackear esos turrets. Entonces, esta persona Llegó un momento que no tenía armas, ¿sabes? Había gastado todas las municiones, que ¿sabes? No tenía nada. Y llegó un sitio que ve esa Turret y dice, se le ocurrió a alguien y dice, hackeó la Turret y la agarró, se la llevó y entonces usaba el Turret como un arma. ¡Qué brutal! Eso le quedó demasiado. De verdad que el juego está tan brutal que de verdad que tiene, o sea, te presentan este escenario, este mapa, y tiene tantas posibilidades de cómo atacar el juego, que de verdad es excelente. Como todavía no he podido adelantar mucho, porque no he tenido el break de meterle más mano al juego, pero sí por lo menos ya le di subirlo uno de las augmentations, que es la parte de hack. Otra de las cosas que yo creo que yo lo mencioné, puedes darle upgrade a las armas también, sé yo, subirle el rate de disparar, ponerle silenciador, ponerle mira, que de verdad que el juego yo lo considero es bien completo. De las quejas que yo he oído así de los podcasts, no es juego perfecto, pero por lo menos la queja mayor es la parte de los bosses, que aunque tú en el juego tienes la alternativa de atacar todas las situaciones de diferentes maneras, stealth o como tú entiendas, en la parte de los bosses en un juego de acción, o sea, uno en contra de ti. Entonces la parte de los bosses puede ser el único detalle que han encontrado, que no puedes utilizar ese tipo de alternativa que tienes durante todo el juego. Así que se lo sigo recomendando, en verdad, aprovechen, el juego es excelente, y qué sé yo, le puedo decir que se lo recomiendo, que de verdad el juego vale la pena. Yeah. Eso yo creo que, déjame ver. Johnny, ¿cuánto es la comisión tuya por cada Deus Ex que se venda? No, todavía no hemos llegado a eso. No, pero es que de verdad el jueguito está bueno, de verdad que el juego, cada vez que uno sigue jugando, ¿sabes? No es un juego perfecto, porque es como todo, pero es que tú sigues encontrando esos detallitos, que de verdad que no, entonces tú puedes escuchar los comentarios de la gente, entonces tú ves ese choque cultural entre los que están apoyando ese tipo de los augmentation, que se hagan ese tipo de augmentation en los humanos, los que no lo quieren. De hecho, tú estás hablando con personas y dices, mira, vete para allá que yo no quiero hablar contigo porque yo no apoyo esto. Y de verdad que les queda bien ese, la historia está excelente. Eso es lo mejor que tiene el juego, la historia. Y la parte de las decisiones, que lo que he estado escuchando es que afectan en los finales, porque el juego tiene diferentes finales dependiendo de cómo tú ustedes desarrollen en eso. Así que se lo sigo diciendo a ojos cerrados, excelente el jueguito. Así que aprovechen, yes. Cómprenlo. Estoy loco por Juan, estoy tratando de convencer a Juan, pero se me ha hecho difícil. Es que, mijo, yo con el budget no juego. No, está en agenda, yo estoy convencido, pero realmente no voy a gastar el dinero ahora porque sé que no lo voy a terminar. Sí. Ahora yo voy a aprovechar ese segue y hablar de lo que estaba jugando. Ya desde que terminé Lego Harry Potter, he estado como que decidiéndome a ver en qué invierto la mayor parte de mi tiempo, uno de esos tantos juegos que tengo por ahí para finalmente pasar. Pero lo que me he decidido, he estado por ahí tratando un poco de todo. Yo bajé el demo de God of War Origins Collection, el cual ya había mencionado en la sección del PlayStation Store, que es el mismo demo que había salido para el PSP, pero de todas maneras es muy bueno, son 20 minutos, muy muy buenos de acción. Yo diría que de todas las entradas God of War, es de los mejores, que te da el tutorial. Ustedes saben que cuando tú comienzas God of War te dan este pequeño tutorial de atacar, cómo bloquearte, pero este es bien fluido. Casi ni se siente que es un tutorial, sí. A pesar de que tiene muchas entradas porque te introducen el concepto de las magias y las diferentes armas, pero está muy muy bien hecho. Y la parte esa de esta tiene el escudo con la lanza, ¿verdad? Que esa, me encanta eso. Sí, esa arma está muy buena. Yo no sé cómo funciona en el desarrollo normal del juego, porque pues en el demo, claro está, ellos te van a desbloquear la magia, y algunas habilidades especiales y algunas armas antes de tiempo. A mí eso me pasó con el primer God of War. Yo jugué el demo del primer God of War que lo tenía, no recuerdo por qué, yo creo que fue en una revista, que vino. Y yo ese demo le di paleta y paleta y paleta. Y cuando llegó el juego, yo iba a hacer los mismos movimientos, en particular que es como si fuese un helicóptero. Ah, okay, Que tú sabes que tú lo puedes hacer en el aire también. sí. Pues yo en el demo hacía canto, los hidras, eso, la pelea con las hidras, ¡ave María! Yo abusaba. Y entonces cuando estoy en el juego como tal, yo, pero espérate, ¿cómo se hace esto? Y yo trataba y brincaba y hundía todos los botones y no me salía. Y yo decía, diablo, se me olvidó, ¿verdad? Y es que más adelante es que tú desbloqueas eso. Y yo, ah, pues no, como Te el la demo. saben todas, te la saben todas, papá. Sí, no, te dan un taste de lo que tú puedes tener más adelante. So, está muy bueno, así que bájelo. También he estado jugando esta semana Lego Rock Band, que yo lo compré con el mero propósito de exportar las canciones a Rock Band 3. Y dije, este juego tiene trofeo, déjame ponerlo aunque sea una vez para ver cómo es que brega. Y la verdad que está súper chulo el juego. Las animaciones, el story mode del juego está interesante. Sigue la misma línea de Lego y toda esta atención al detalle y toda esta chulería. So, me quedé un rato jugando y en verdad yo creo que lo voy a seguir jugando a sacar los trofeos que pueda. So, está de lo más chévere. Por lo menos ver todos los videos y las animaciones que tiene el juego. También he estado jugando Madden NFL 10, que me dio como que fiebre de NFL porque estamos como a 10 o 11 días de que comience la temporada de este año, la temporada 2012, 2011-2012. Y entonces yo tenía pues ese Madden NFL que lo había comprado para jugar con Billy, cuando nos dio fiebre, para el tiempo del Super Bowl, del último Super Bowl. Y entonces pues llegamos a jugar y eso, pero después no lo volvimos a tocar. Y como estoy en este limbo de que no sé a qué meterle como tal full time, pues me puse a jugarlo y comencé una temporada. La temporada regular de NFL son 16 juegos, o completar una temporada aquí no es ningún trabajo, no es como tirar 82 juegos de NBA o Muchacho. 162 de MLB. So, ya completé tres juegos, con mis Vikings, y mi próximo juego es con Green Bay y me van a pasar por la piedra. Estoy totalmente seguro de eso. Y también he estado jugando pues Mortal Kombat Arcade Collection, como ya había mencionado. Ya es lo mismo que tú tenías en las versiones arcade, no tienes esta disponibilidad de poder cambiar tantos settings, aunque sí noté que tú puedes eliminar la sangre y puedes hacer algunos otros cambios, pero por ejemplo, en la cuestión de dificultad, yo no vi nada de eso. O tienes que jugarlo como estaba en la máquina. Y si recuerdas, todas las máquinas de arcade están diseñadas para robarte el dinero, donde te ponen el primer personaje con el que tú peleas, bien fácil, so para que no te frustres. Y entonces del segundo en adelante lo que viene es arrancarte la cabeza. Pero, ya por lo menos ya pasé Mortal Kombat 2, ahora yo creo que me voy a mover al 1. Y el juego tiene 12 trofeos, tiene 7 de bronce, 4 de plata y 1 de oro, y no son difíciles para nada. Los de bronce, yo creo que ya los saqué todos. Son hacer un fatality, hacer un bevality, hacer un friendship, hacer un animality, a tener un double flawless victory. Hay tres relacionados a lo online. Ya, no tengo todos los de bronce porque me falta uno de esos de online. Los de plata son completar los juegos y el de oro es terminar los tres juegos. O sea que no, No no es está tan tan difícil, difícil, se puede sacar el exactamente. 100%. Ya, 12 trofeitos ahí no está mal. Y estoy acercándome ya al level 13 de PlayStation Network. Ese level 2 ha Muchacho. sido una eternidad. Eso. Hoy que registré dos nuevos trofeos de plata y yo creo que como tres de bronce y subí 1%. No, de verdad que este nivel es más, yo también he encontrado que está demasiado largo. Sí, no, y después sí, sigue aumentando porque es escalonado. Y entonces, de pasar del 13 al 14 va a ser muchísimo más tiempo. Pero nada, por ahí vamos, por ahí vamos. Y eso es todo lo que estamos jugando. Ahora vamos a pasar a los comentarios del YSP anterior con Jory. Vamos por aquí. Tenemos que Carlos nos dice: gracias a Johnny por compartir su opinión sobre Deus Ex. Yo no creo, no lo compró en el Day One, porque la verdad no quería gastar chavo en un juego que luego resultara ser un fail. Pero veo que los reviews son acorde a la realidad y lo compré cuando va un poquito de precio. Ahí tenemos un candidato, eso es bueno. Tenemos a Gelok, que también nos dejó su comentario. Dice, voy a empezar con el bonus snippet del episodio 101. Yo espero que eso no sea un candidato de verdad. ¡Oh, qué freaking failure! A lo que se refiere en el bonus content, yo puse un candidato para gobernador, creo que era de Massachusetts, de algún estado del este. Se llama Basil Marceau. Eso fue, decirlo así, el chiste del año. Porque el tipo sonaba que estaba ebrio y era un candidato en serio. Era un candidato para gobernador, para unas primarias. Era, para ser el candidato por los republicanos por allá. Y el tipo decía unas incoherencias tan terribles que en verdad era un chiste. Sí, de verdad que daba gracia el tipo. Sigue por aquí, dice, sobre Home, yo creo que yo no he entrado a Home desde hace más de un año. Dice por aquí que Screw el Cross Game Chat. Yo de verdad que no sé por qué la gente pide esto. Así que igual que Moche, pienso que no vale la pena. Él se refiere, porque Moche menciona en uno de sus comentarios, Moche dice aquí, el Cross Game Chat no me motiva. Estoy jugando, ponle un Charter 3 single player. ¿Tú te crees que yo estaré atendiendo a una otra persona mientras estoy en una investigación o a tiro limpio? No, yo me quiero gozar el juego. Y si estoy jugando, ponle Battlefield 3, con lo emocional que yo soy, sí, es bastante. No creo que otro jugando otro juego quiera escucharme gritando, burlándome o peleando. Después de todo, estaré hablando o peleando con los compañeros del squad. Es verdad, eso es lo que yo tampoco le veo lógica, pero pues hay mucha gente que le gusta eso. Ya, yo me vería haciendo eso, jugando un juego bien casual, qué sé yo, jugando Pego. Yo podría hablar con ustedes de otra cosa. Hemos hecho, exacto, sí, eso podría ser. Exacto. Pero yo jugando, qué sé yo, Mortal Kombat, yo no voy a estar hablando con ustedes. Es jugándolo, cuando jugamos, que estamos concentrado en el juego y a ver. Sí, cuando empieza la pelea con silencio, a veces no se habla porque no hemos hecho. Tú sabes, hemos hecho que eso era cuando empezaba la carrera, sí. Eso en un silencio, ¿sabes? Porque uno está concentrado en el juego. Ya, Mornation era bien particular porque era un gallinero terrible cuando estábamos todos en el lobby y tan pronto te decían go, aquello sí, sí. Se callaba todo el mundo. Tú escuchabas dos o tres hablando malo cuando le caía el hallo encima o algo, pero nada de conversaciones. Sí, verdad. Siguiendo por aquí, dice que lo que quiere es Hot Chili Peppers y le da Wood de Platino para Gatunejo. By the way, ¿qué ha pasado con el Club Platino? Ahora Juan. Tengo un update él. Esta semana finalmente me di a la tarea de darle el update a Club Platino. Fue un update pero que mega épico. Pero ya está, finalmente está ahí. Y como de costumbre, eso no puede faltar tan pronto. Tú das el update, aparece. Bueno, yo me recuerdo que tú lo pusiste, que se eran las 10 de la noche y ya a las 11 estaban comentando la gente. Sí, ya tengo que hacer como 7 nuevas entradas. Ya está el día, la última actualización fue el 29 de agosto. Por cierto, la di el 28 y el 29, sí. La di back to back. Hice un pequeño cambio en el formato de la lista como tal de los juegos con sus respectivos jugadores. Le quité el bullet point y lo puse todo en una misma línea porque ya la página estaba súper larga, que tú para poder dejar el comentario tenías que navegar súper abajo. Estaba aprendiendo cómo hacer esto del texto que se colapsa, donde tú le das al dibujito del plus y se expande y se colapsa. Y después que tenía todo el HTML preparado, que lo inserto en la página de WordPress, no funciona. Ajá. Entonces yo como tal no sé nada de HTML, yo lo que hago es que busco ejemplo, identifico cuáles son los diferentes statements, inserto lo que yo quiero, y entonces, pues, después lo traigo acá a la página. Yo no sé si es que, digamos, HTML5 o qué sé yo, a ver, la cuestión es que la página de nosotros de WordPress no lo lee. Y entonces, pues, después que perdí todo el tiempo preparándolo así, no funcionó. So, no hay collapsing text ni nada. Vamos a, nos quedamos más o menos igual. Vamos a ver si debe haber algo por ahí, algún lado, que se pueda hacer, sí, porque es verdad, ya está larguita. Ya, he pensado, lo que pasa es que a la gente le gusta ver el nombre, pero estaba pensando, quizás en uno de estos updates lo hago para probar cuál es el feedback de la gente, pero quitar la lista de los juegos con los nombres y maybe hacer una tabla de los juegos con la cantidad de gente que le ha sacado el platino. No creo que a la gente le guste mucho, pero puedo tratar, sí, a ver. Pero es que la cosa es que está muy, muy larga la página. Está larguita, papá, está larguita. Para seguir terminando por aquí, me dice Final Fail, Johnny, Final Fail. Pero sí, lo mejor es el Chapter 11, el 11, el sistema de pelea, Other Than That, Fail. Dice, suena como un disco rayado. Y es como lo ha dicho tantas veces. Y volviendo con Moche, dice que tiene un pana que gastó un par de chavitos en cosas de Home, pues se volvió loco por un tiempo. A Juan le dice que BioShock 1 y 2 por The Win. A mí me dice que él jugaría Deus Ex, lo jugaría en el Stealth Mode, porque me gusta rayarme el coco pensando en lograr un objetivo. Ejemplo, Demon's Souls, Valkyria Chronicles. Esos son todos los comentarios que tenemos hasta ahora. Sí, aquí un comentario más de Gelox. Él dice que Amazon bregó cajita de pollo, pero pues al menos yo sigo gastando chavos ahí. By the way, creo que nunca he accesado Amazon del widget de ustedes. ¿Ustedes reciben algún porcentaje? Pues conmigo estuviesen hechos ricos ya. Si tú accesas Amazon a través del widget, como que registra que entraste por ahí y de lo que tú compres, nos dan un porcentaje. No te va a salir más caro el item ni nada, de lo que ellos ganen, pues ahí nos dan algo. Yo no sé cómo exactamente funciona, si es un porcentaje o dependiendo del artículo nos dan una cantidad. Es un porcentaje, un porcentaje de acuerdo al artículo, porque no todos los artículos. Por ejemplo, el televisor, creo que era un 4%, electrónico creo que era así, depende de la categoría de donde caiga el artículo. Sí, ya sabes que cuando vayas para Amazon, pasas a la página de nosotros, le das al widget en cualquier lado, le das uno de los items o arriba a la izquierda, dice donde está el logo de Amazon, le das ahí y eso te lleva a Amazon. Pero ya sabe que entraste por pies en pie. Solo que compre, pues a nosotros nos toca algo. Eso lo usamos para el hosting y todo de la página, porque cada día está un poquito más caro. con eso cerramos la parte de los comentarios. Vamos ahora a terminar el show. Vamos a terminar esto. Recuerden que este podcast lo puede conseguir en iTunes, lo puede conseguir en psnpr.com y en 7pixelmedia. También lo publicamos en Facebook. Si usted le dio like a nuestro fanpage, lo va a recibir un mensaje en su timeline. ¿Cómo? Eso no se llama timeline, se llama wall, right? En el wall de que YSP ya su episodio más reciente está disponible y lo puede escuchar directamente desde Facebook si quiere, después que no se mueva de la página, no lo tumba. Recuerde que estamos en Twitter, @PSNPR. Saben que nos pueden seguir a nosotros en Twitter. Yo soy gatonejo_plus y Sephiroth2006. La primera E es un 3. Y con eso terminamos, mi gente. Sí, otro episodio y cortito. Se fue a las millas. Hay mucho que editar. Porque el microondas de Johnny tiene una conspiración con el show. Johnny, tienes que hacer el cuento antes de irnos. Lo que pasa es que cada vez que el microondas de mi casa se prende, el wifi se me cae. Y es un traqueteo. Cada vez que estoy jugando, haciendo algo, se prende el cuero microondas y se me cae el wifi. No sé qué se está pasando ahí. De hecho, y eso antes pasaba, eso fue como que de ahora, no sé. Ay, Dios. Pero nada, pues ahora sí, pues terminamos otro episodio más. Bye, gente. We'll be right back. más importante, amar o ser amado. Buenas noches. Amar. ¿Por qué? Porque no es eso de perfecto. Gracias. Lo más importante es amar, porque no importa, tú te tienes que entregar, no importa lo que tú des, entregarte básicamente. Gracias. Muy bien, Landy Hernández.